chao, querido. Gracias por venir. Al contrario, muy bien todo. Bueno, Leandro Grasso, felicitaciones. Pasaron los nervios ya, ¿no? La verdad que sí. Te digo que estábamos nerviosos porque nos había llovido y demás, pero realmente no tengo palabra para el agradecimiento, el acompañamiento de la gente. Lo viste vos, fue espectacular. Sí. Gente de todos lados, y realmente esto ha hecho el marco espectacular para que, bueno, salga todo muy bien. Bueno, hoy, el año pasado fue complicado porque también apareció la lluvia. Sí. Este año apareció en muy buen momento, me parece. No, sí. Y bueno, hoy con el estreno de la carpa, que no, fue muy bueno este método también para brindar un poco más de comodidad a las que vienen de lejos. Y bueno, hicimos la venta durante el almuerzo y bueno, todo un desafío, era la primera vez, algo nuevo en esta zona, porque no estamos acostumbrados, y salió muy bien, salió muy bien. Bueno, ustedes lograron una gran campeona allá en Winca Renacó, hoy se vendió, ¿pretendían más de lo que hizo o está bien? No, está muy bien, está muy bien, está muy bien, porque los cebos siempre vendemos sin pretensiones, salimos a vender a libre oferta. Y bueno, como es un remate. Totalmente, y bueno, y ver que realmente quien lo eligió fue un cabañero de lujo, realmente nos gusta que haya venido a buscarlo y le haya elegido y se la haya llevado, como las tranqueras, ¿no? Es cierto. Bueno, yo creo que yo lo vi en un remate ágil, un remate lindo. Un remate genuino. Un remate genuino, bien de campo. Exactamente, vos lo dijiste. Con gente de campo que elegían de uno, van eligiendo y van consultando y van viendo. Y bueno, eso es lo que nos deja muy contentos. Leandro, ¿se van a presentar en algún otro lugar? Sí, nos estamos yendo el martes a Cañuela, a la Nacional de Angus. Ajá. Y estamos yendo a el remate de origen en Ayacucho, el 24. Estamos yendo, nos acompañamos a la familia Pereira con dos toros y dos vaquillonas. Y después nos estamos yendo a San Luis el 24 de octubre. Ah, eso es importante. Sí, sí, la Nacional de Jerez. De Jerez. Sí, sí. Así que bueno, gracias Leandro y gracias por todo. Gracias por vos. Muy amable. Gracias, ¿eh?